En principio, gracias a todos y todas por la invitación al espacio de COPEVI, que es uno de los espacios que organizan este encuentro, que no es la primera vez en que estoy, sino ya hubo varias veces que nos vamos encontrando. Más que nada, y que tiene muchísimo que ver con lo que estaban, con las preguntas que estuvieron recién compartiendo con trabajos tan interesantes que estuvimos escuchando, y tiene que ver justamente lo que voy a compartir, que más que nada son reflexiones, algunos análisis, algunas reflexiones desde las educaciones populares y las pedagogías críticas, en términos también plural. Y también, y un poco la continuidad la va a llevar Mercedes, también conocida como Paulina en algunos lugares, hoy también. Que va un poco a continuar con la cuestión del conocimiento, ¿no? Que son base también de las preguntas que compartimos recién. Me parece que empezar a hablar, digamos, si hay algo que recorre la historia de los pueblos de nuestra América, es el despojo, ¿no? El despojo de tierras, de derechos, de dignidades, dentro de ese conglomerado de complejidades, entendidas tales como el no bienestar de los sectores populares, ha generado que las educaciones de nuestros países transiten por los escenarios más diversos y adversos también. Y vale preguntarse, ¿desde cuándo, desde qué, por qué, a favor de quién y en contra de quién? Nuestra historia está plagada de despojos. La educación no está exenta de ello. Al contrario, podemos ubicarla como un factor determinante a la hora de muchas veces de acallar voces, de acallar cuerpos. Con esto no estoy poniendo en tela de juicio en términos de lo escolar, la escuela, en tanto institución social, sino lo que hace muchas veces lo escolar, ¿no? O lo que genera muchas veces el sentido de escuela. Que si haríamos una constelación de la categoría, tendríamos seguramente una gran disputa entre categorías negativas y positivas, valoraciones, mejor dicho, positivas y negativas, pensando que desde que nacemos también la marca escolar nos estigmatiza en su totalidad, ¿no? Y un poco es que fuimos y somos también las sumas de ese despojo del colonialismo, ¿no? Hoy creo que, y escuchando también los interesantes trabajos que hicieron los compañeros y compañeras, hay una necesidad de comenzar a pensar esas educaciones en un sentido de educaciones populares. Cuando digo educaciones populares y pedagogías críticas, las pienso en clave filosófica, pero no encorsetada en planteos academicistas, que no quiero decir académicos, no academicistas, sino enarbolando también los sentidos de luchas sociales. Podemos pensar acciones escolares como prácticas sociales, pero es necesario pensar las prácticas sociales en todas sus dimensiones. Y son en esa multiplicidad de prácticas sociales donde los procesos de organizaciones políticas alternativos, la concepción también del materialismo filosófico marxista, se vuelve también base para construir teorías que tengan que ver con nuestra verdad o esa otra verdad política que buscamos. En esta realidad latinoamericana, consideramos como necesidad urgente una educación que sea capaz de generar un cambio cultural, una batalla de ideas, decía Fidel, que revolucione la manera de leer el mundo, que introduzca miradas críticas y tenga el potencial para plantear alternativas que desafíen al capitalismo dominante. Una educación, una verdadera educación emancipadora, está comprometida con la transformación social. ¿Y por qué es emancipadora? Porque busca impulsar, en un punto, procesos de concientización para que los sujetos identifiquen las opresiones que atraviesan sus vidas y pongan en marcha acciones de resistencia y lucha. Creo que no basta con reconocernos tampoco como sujetos oprimidos, sino constituirnos en sujetos políticos, y podría decir sujetos políticos revolucionarios, un poco lo que planteaba una de las preguntas que recién se trabajaron, ¿no? Y pensaba, esta revolución cultural, social, política, que asume las pedagogías críticas, podemos verla en un plano filosófico, y las educaciones populares en un plano de praxis, se edifica, podemos decir, o se construye, sobre algunos postulados que podemos plantearlos, son muchos postulados, pero vamos a pensar algunos, ¿no? La descolonización de nuestro sentido común en términos gramscianos, ¿no? Que abre el camino a otras formas de conocimiento y formas de ser, liberados de modelos eurocentristas, la incorporación de los feminismos, la cuestión de género como proyecto político, la urgente necesidad de sumar la cuestión afrodescendiente, muchas veces marginada, y un fuerte compromiso de justicia social, ¿no? El reconocimiento, la solidaridad, la lucha por una sociedad más justa, más libre. Me parece que cuando hablamos y digo educaciones populares, pedagogías críticas, en plural, ¿no? La pluralidad del concepto nos remite a observar y a analizar la historia de las educaciones populares como las diferentes prácticas, y nos plantean dicha pluralidad. Pluralidad que hace que interpela y que se genera un largo debate también en el seno de las militancias populares. Las educaciones populares desarrollan planteos epistemológicos en sintonía con ciertos acuerdos, principios, objetivos. Es así que planteamos educaciones populares para dar cuenta de las múltiples variantes que tienen las educaciones populares en nuestra América. Variantes que no solo son prácticas ni de basamentos teóricos, sino más profundo, de concepciones políticas. No la diferencia de una simple matriz, sino complejidades, entendiéndola también como territorios de disputa. Los saberes también, recién un compañero decía, son parte de esa disputa, ¿no? Esto de cuando, si los saberes de escuela o académicos son los únicos saberes, ¿no? Entonces digo, no podemos pensar a estas educaciones populares solamente desde un espacio físico donde nos encontramos, ni siquiera pensarla desde el territorio, desde donde llevamos adelante experiencias prácticas y también teóricas. No podemos partir desde una epistemología blanca, occidental, heteronormativa, patriarcal, colonial. Es menester, es urgente ir desnaturalizando las relaciones sociales desde un Estado capitalista para poder pensar en prácticas, pero en prácticas construyendo teorías, nuestras teorías. Digo, si la coincidencia de todas las educaciones populares es partir de la comprensión del mundo, esa comprensión tiene que construirse también desde esa pluridimensionalidad. Tenemos que ver, que entender a las educaciones populares en sus más diversas acepciones y excepciones, desde la enorme diversidad del mundo, que es desde esa diversidad desde donde surgen los pensamientos, es desde esas realidades, prácticas, surgen prácticas diferentes, de donde surge la epistemología también que lleva adelante cada camino. Pensar desde esas pluralidades, educaciones populares, pedagogías críticas, habla de dar cuenta de todas las experiencias. No es posible negar ninguna práctica, ni menos etiquetar lo que consideramos dentro de las educaciones populares, qué es educación popular y qué no es, o qué es pedagogía crítica y qué no es. Pensar la relación con el Estado, la relación entre práctica y teoría, las relaciones de poder, son todas cuestiones que tensionan también ciertas definiciones, podemos decir, estandarizadas. En la historia de las educaciones populares hemos encontrado diferentes planteos, debates, sobre lo que son educaciones populares y los que no. Y entre tantos debates podemos encontrar la educación popular fuera del Estado, ¿no? Muchos y muchas son quienes llevan adelante prácticas muy interesantes y necesarias, pero creen que no hay posibilidades de generar una transformación dentro de un Estado capitalista. Voy a contar una cuestión. La otra vez, charlando con Frei Beto, un un educador popular muy reconocido brasileño que escribió con Paulo Freire, un libro muy interesante que lo recomiendo, esa escuela llamada Vida, me decía que para él, y lo digo como parte de una discusión, yo creo que sí, ¿no? Pero dice, para él dice, no puede haber espacios educativos llamados escuelas de educación popular. Para que pueda haber escuelas netamente de educación popular, hay que inventar otras, hay que crear otras fuera del Estado, porque es imposible pensar una escuela de educación popular dentro de un Estado capitalista. Esto hasta en una discusión con Paulo Freire, que fue secretario de Educación en 1989 en San Pablo, ¿no? Y que pensaba obviamente que la educación popular sí era posible. Entonces digo, entre estas discusiones, justamente esto decía, la educación popular dentro de una escuela pública, la educación popular en los movimientos sociales, la educación popular desde los movimientos sociales, y así podríamos nombrar infinidad de formas, ¿no? Y principalmente de luchas que llevan adelante espacios dentro de nuestra América. Entonces pensaba también hacer como un juego y pensar esto de traer, de compartir la esperanza también de sentirnos derrotados y derrotadas. Y uno puede pensar cómo se conjuga la esperanza de una derrota, ¿no? Lo que creo que es momentos también de vernos derrotados y derrotados en términos, y que lejos está, obviamente, de pensarnos conformistas, ¿no? Digo, porque muchas veces construimos el mito de las educaciones populares perfectas, ¿no? Esto que todo lo podemos, ¿no? Pensando que en Brasil hasta hace poco estaba un Bolsonaro, ¿no? ¿Y por qué hablo de mito? Porque nos vemos como el mito muchas veces heroico de las injusticias. Y ante nuevos desafíos que nos instala este mundo, necesitamos también pensar en construirnos otros mitos, otras formas de mitos. Estoy considerando en términos de mitos sociales, ¿no? No como meros psicologismos ajenos a una práctica política, ¿no? Es nuestra apuesta, creo, enfocarnos en las pasiones sociales que evocan para dar cuenta su vital relevancia al momento de construir una nueva voluntad colectiva, ¿no? Y hablo de pasiones porque entendemos también, podemos pensar esas pasiones como mitos implica también apasionarnos, implica un sinfín de tensiones políticas y sociales. Construir esos otros mitos de la educación popular hasta que un mito se desarme y las educaciones populares sean parte neurálgica de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro sentir cotidiano. ¿Por qué construirlo? Porque es una invitación a que esa pasión ruede por los laberintos de los barrios, de las barriadas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Digo, no es la pluralidad de los términos solo lo que da significado a las educaciones populares y a las pedagogías críticas. En el último tiempo estuve pensando esto, si no le estamos también dando un valor, o estamos naturalizando un cierto valor, un cierto sentido a lo popular y a lo crítico, ¿no? Y si no corremos el riesgo también de terminar desvalorizando la esencia, ¿no? Me parece que hoy por hoy, más que necesario situarnos en pedagogías desde nuestros pies, desde nuestros territorios. Es necesario comenzar a plantearnos a las educaciones y a las pedagogías desde el lugar en que se generan. Pablo Freire pedía a gritos que no lo copiemos, que lo reinventemos. Y me pregunto si esas reinvenciones tienen que ver con darle un sentido a lo popular y a lo crítico, o darle un sentido también desde el lugar. Entonces habría que pensar en nuestras propias también pedagogías basadas, claro, obviamente, en una historia de experiencia. No estoy planteando a historizar la educación, al contrario, hacer la historia, hacerla hoy desde una perspectiva de realidad. Y creo que, y nombraron esta categoría hace un rato, lo colectivo, ¿no? Porque es necesario pensar en colectivo, ¿no? Porque creo que en colectivo se conjuran también los miedos. Se potencian las identidades, se construyen deseos, se revalorizan los roles, porque desde los colectivos podemos sentir también las derrotas. Porque vuelvo entonces al mito del héroe, la heroína derrotada, ¿no? Hay muchos educadores y educadoras que se atreven a decir hoy, y eso es lo interesante, no a ciertas tareas escolares que no consideras pertinentes y viables y se arriesgan a construir propuestas alternativas, otros saberes, ¿no? Hablando de saberes, ¿no? Como, hay como casi una sinonimia del saber con lo escolar, ¿no? Del saber con lo escolar, ¿no? Digo, y nosotros tenemos que pensar en estos saberes sociales, ¿no? Que incluyen lo educativo, pero en términos de relación con otras situaciones, otras realidades o con nuestra realidad. Entonces digo, construir propuestas, pensar en esto de pensar y construir propuestas alternativas, digo, y también la resistencia, ¿no? Porque la resistencia también se produce imbricada a la vida y al quehacer propio de ser docente, de ser educador, educadora, ¿no? La conexión también, la necesidad, y que me parece interesante siempre estos espacios, porque estos espacios tienen que generar que el trabajo en red, ¿no? Escuchaba Colombia, Chile, México, en este caso como escenario de encuentro con otros y otras para hacer resistencia crítica y creativa, para el agenciamiento de nuevas prácticas transformadoras, porque en conjunto los educadores y educadoras nos atrevemos a cuestionar, a preguntar, a proponer. Por eso decimos también que las redes son agenciantes de nuevos movimientos sociales por esa otra educación. Si estas redes no habría experiencias y redes pedagógicas actúan en este caso como eventos también y escenarios de micropolítica, hoy por hoy es un encuentro, que contribuyen también a la constitución y afirmación de los educadores y educadoras como gestores de prácticas instituyentes que amplíen las posibilidades de una mejor, o mejor entre comillas, de otra educación para niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, ¿no? Entonces, yo digo siempre, conviene también retomar la presión hecha acerca de la construcción de acciones alternativas, que solo es posible la tensión constante desde lo instituido y lo instituyente, ¿no? Es en ese reconocimiento de las restricciones, de los límites o déficit de lo establecido, que los educadores y educadoras afirmamos la necesidad de tomar distancia y arriesgarnos mucho a realizar nuestras prácticas, proyectos alternativos, emergentes, que configuren el campo de lo instituyente. Podríamos afirmar entonces que no hay un poder instituyente separado del poder instituido, de ahí que lo instituyente es algo que se da desde y dentro de lo instituido, porque el trabajo de los educadores y las educadoras está asignado por normas y reglas establecidas. Mucho de esto hablaba Castoriadis. Y esto de cuando planteaba el mito, ¿no?, de las educaciones populares, digo, al interior del campo del mito no es posible pensar en un relato unitario, sino en un campo de tensiones constantes, entre mitos dominantes y otros en lucha. Es decir, que la existencia de ese mito dominante supone una constelación de variantes que discuten la univocidad de una versión. Es a partir de esa lente sistémica que puede pensarse el mito de las educaciones populares, no como hechos aislados, no, lejísimo de ser un hecho aislado, sino inscripto en un sistema o constelación que, lejos de constituir un espacio armónico, es un espacio de tensiones entre versiones contrapuestas, ¿no? Y esto cuando planteaba el espacio armónico, ¿no? Si algo interesante que hizo las pedagogías críticas, pensar, y vuelvo un poco a lo escolar o a la escuela, es pensar el aula, la escuela, el espacio educativo como un espacio de resistencia y de lucha, en contra de esta visión histórica o positivista, y nosotras en Argentina podemos decir de matriz argentina, que es el silencio, ¿no? El silencio de la escuela, ¿no? Entonces, digo, configurar el mito de las educaciones populares es justamente reivindicar el territorio donde están nuestros pies. Es reivindicar ese espacio como territorio político, histórico, poder derribar muros, sostenes y sentidos comunes que hoy las educaciones populares tienen mucho. Es poder volvernos más... Es poder volvernos sujetos políticos en tiempo de estas realidades de nuestra América también tan adversa, con triunfos y derrotas todo el tiempo, ¿no? Convertir también esas derrotas en una visión colectiva, ¿no? De debatir con nuestras propias miradas. ¿Qué hacer entonces ante todo esto que estoy compartiendo y que tomo también de lo que he escuchado recién de los compañeros y compañeras, ¿no? ¿Qué hacer entonces como educadoras y educadores? Yo creo que tenemos que enfrentar las políticas de odio con la pedagogía de la rebeldía, de la indignación, de la esperanza, de la resistencia. Yo creo que hoy es imposible aceptar este horizonte de destrucción de nuestros sueños, proyectos, de nuestros cuerpos. Yo creo que el encuentro de hoy, encontrarnos así como hoy, es necesario para desafiar la fragmentación promovida por ese neoliberalismo y por sus discursos de pensamiento único también y de posmodernidad individualista, digo, ¿no? Esto, plantear lo colectivo y lo individual, superar esta cuestión. Y digo, fíjense que los saberes educativos, por así decirlo, escolares, académicos, están construidos desde esa lógica individualista, ¿no? ¿Cómo romper? Que no es romper la universidad, obviamente que no. Muchos de nosotros y nosotras somos parte de su universidad, sino justamente superar la lógica individualista, que es lo que más quizás nos cuesta, ¿no? Y también romper con un montón de lógicas que hoy por hoy tiene la educación, ¿no? Digo, basta con ir a una librería, en las de Gandhi, en Ciudad de México, en todo México, acá también en Ciudad de Buenos Aires, que uno conoce y recorre y ver cuáles son los libros que más se venden hoy, ¿no? La educación en términos de coaching, la educación en términos de autoayuda también, ¿no? De todas estas líneas que salieron y son sumamente fuertes y potentes, ¿no? Digo, pensar cómo hasta ciertas categorías que hoy por hoy la educación y que naturalizamos y que la tenemos y la decimos, porque, y me incluyo, ¿no? Digo, que vienen también de una lógica de los organismos internacionales, del Banco Mundial. Uno basta con entrar a la página del Banco Mundial, y yo soy como muy masoquista en eso, me gusta entrar a esa página y ver qué está diciendo, porque es muchas veces después lo que se dice en muchos gobiernos en términos de propuesta educativa, y después muchas veces son las categorías que muchos y muchas usamos, pero que vienen de una lógica sumamente neoliberal, ¿no? Digo, puedo nombrar un montón, digo, y podría nombrar muchas que traían en discusión, pero digo, no estoy criticando que la decimos, porque me incluyo, empatía la decimos todos y todas, resiliencia, muchas y muchas lo dicen, digo, un sinfín de categorías que uno dice, ¿por qué están hace poco? ¿O quién define esas categorías dentro hasta de las organizaciones sociales? Entonces digo, somos educadores y educadoras, militantes, activistas, digo, somos parte también de un andar plebeyo y rebelde. Digo, estamos todo el tiempo alfabetizándonos en la exigencia de unidad, en las diferencias. Digo, hoy por hoy se vuelve urgente recrear un gran diálogo de experiencias del campo popular, de los saberes sociales y populares, recuperando los saberes también ancestrales de los pueblos originarios, negros, afrodescendientes de la Via Yala, las formas comunitarias de resistencia y lucha, ¿no? Como comunidad, como dicen ahí en Oaxaca, la comunalidad, que es muy interesante como categoría y definición, ¿no? Me parece, y también tejiendo también las hebras de nuestras alegrías, de nuestras fiestas, rompiendo con la alienación, reconociéndonos, mirándonos, escuchándonos, confiándonos, descolonizando nuestros cuerpos, saberes, vidas en las prácticas cotidianas. Como para ir cerrando, ¿no? Digo, necesitamos para ello terminar con la invisibilización de los pueblos originarios que habitan este continente desde su origen, ¿no? Digo, como propuesta es recrear una pedagogía también de la descolonización antirracista, antipatriarcal, que nos aleje totalmente de las propuestas eurocéntricas que atraviesan los proyectos educativos. Un mito donde la derrota se haga victoria, el mito de los sueños posibles. Y esperen que voy a leer una cosita de Mariette que me gusta, a ver si la tengo a mano, sí. Mariette decía algo así: la revolución es una obra política, es una realización concreta. Lejos de las muchedumbres que la hacen, nadie puede servirla eficaz y válidamente. La labor revolucionaria no puede ser aislada, individual, dispersa. Los intelectuales de verdadera afiliación revolucionaria no tienen más remedio que aceptar un puesto en una acción colectiva. Parece sumamente interesante. Digo, estuvimos viviendo un tiempo muy particular, un tiempo donde la libertad misma da lugar a coacciones, ¿no? La libertad del poder hacer genera incluso muchas veces más coacciones que el disciplinario deber. Por eso se vuelve complejo y nos encontramos también en una paradoja, ¿no? La libertad es la contrafigura de la coacción, la libertad que ha de ser lo contrario de la coacción genera también coacción, ¿no? El tiempo es también desafío de las educaciones populares, pensar cómo construir conocimiento, que ahí Mercedes va a hablar de este tema, desde una órbita también de crisis y precarización, ¿no? En nuestra América. Es en esa tensión también hay un conocimiento precarizado, ¿no? Digo, que un conocimiento precarizado también, posicionando también en la imposibilidad de una cierta continuidad pedagógica, como así también la imposibilidad de pensar un conocimiento en disputa, ¿no? Me parece, no podemos olvidar esto de, cuando yo decía hoy, de las pasiones, ¿no? Esto de la pasión, nuestros cuerpos, nuestras manos, también son parte de esa esperanza. Digo, soñemos con una América Latina donde los excluidos podamos construir un nuevo mundo y que la pedagogía sea esa pedagogía. Es todo un debate, si nuestra pedagogía tiene que ser la hegemónica, siempre tenemos que construirla desde la contrahegemonía, ¿no? Digo, es necesario pensar, digo, un nuevo futuro. Es urgente cambiar este presente, digo, leemos la dura realidad de nuestros días, de nuestros pueblos, porque tenemos que escribir y ser protagonistas de una nueva historia. Estamos también, en definitiva, pariendo con nuestros cuerpos, con nuestra mente, nuestros corazones, nuestra memoria, desde nuestro territorio de donde se levantan las voces que reinventan esas otras educaciones populares que estallan de pasiones en cada acto que hacemos para poder pensar y construir otros conocimientos colectivos para un mundo más justo, mucho, mucho más justo. Así que esto quería compartir. Gracias.